Muy buenas noches, día 15, mitad de mes ya, del mes de julio. Qué rápido se va el tiempo, Dios mío. Son las 7 y un minuto de este día soleado, súper caliente, con temperaturas altas y que hacen de este verano un verano duro, ¿no? Un verano que parecía que se resistía en aparecer por estas tierras, pero ya decía yo, qué extraño, que cuando aparece, sí, pues, ¿no? Nos está demostrando que ahí está y que al parecer vamos a tenerlo por un tiempo, por lo menos hasta agosto. Son 7, el día está claro aún, todavía no empieza a oscurecer. Ligeramente, ¿no? Ligeramente, pero la temperatura ahorita, el auto me marca 26 grados afuera, pero al mediodía pues estamos con 30, 31, 32. No es en comparación a las temperaturas que a veces veo o escuchaba de algún podcaster o que ponía en algún esto Twitter de España, ¿no? Que llegan a 40 grados, Dios, yo no sé cómo será eso, debe ser terrible. Si con las temperaturas de aquí ya estamos con la lengua afuera y hay mucha gente que entra a los hospitales deshidratados totalmente, y acá siempre se da, me imagino, con esas temperaturas tan extremas que sería, ¿no? Pero bueno. Recibí justo hace un instante un comentario de un amigo que, si bien no tengo el gusto de conocerlo personalmente, por medio de las redes y la comunicación que siempre mantenemos vía Voxer, lo llego a apreciar mucho, un amigo argentino, y me estaba comentando acerca de el podcast que hice el día de ayer acerca de la piratería aquí. Me pedía que ampliara un poco el tema, ¿no? Ampliar un poco en cuanto a si es que tengo información de algún lugar o torrents que haya manejado, pero lamentablemente, como yo mencionaba ahí en el podcast, los torrents que usábamos ya hace muchísimo tiempo que ni siquiera tengo nada, he borrado todo. Ni siquiera tengo un cliente torrent para poder descargar. No me lo he planteado. Nos dijeron que ya la ley se aplicaba aquí, no solo para los que subían contenido protegido, sino también para los que descargaban, y entonces ahí sí ya la cosa se puso más complicada. La verdad es que estuvimos muy atentos a ver cuándo surgía esto, alguna noticia de haber encontrado a alguien descargando, y qué pena se iba a aplicar, ¿no? Porque hay algo que sí, la policía tiene una costumbre aquí, que puedes creer que no están haciendo nada, pero ya están haciendo el seguimiento, están recaudando las pruebas, y cuando tienen todo listo, intervienen. Entonces, ya de la ley ha pasado un tiempo prudencial, pero no hemos escuchado, por lo menos no he tenido yo la información para decir, esto ha sucedido por esta razón, o qué tanta pena le han impuesto, ¿no? Nos enteramos de la noticia del cambio en la ley, pero no hemos tenido información, por lo menos yo personalmente, de algún caso en el cual haya sido encontrado, probado, y impuesto alguna pena, ¿no? No sé cómo se ha articulado esa ley también, porque habría que ver, ¿no? Está hecha la ley, pero cómo se articula, cuáles son exactamente las penas que se imponen, si te van a infringir la pena por, por ejemplo, una canción o una película, es lo mismo. Estás infringiendo la ley de igual manera, o a la persona que tiene una descarga y otra que tiene 1000, es igual, no lo sé, ¿no? La verdad, hasta ahí no dijeron, solamente dijeron a aquellas personas que se encuentren descargando contenido protegido con derechos de autor, entonces van a ser penalizadas, ¿no? No sé, yo creo que mi amigo Gabriel Schwartz, que está en Argentina, se ha visto interesado, y si tenía mayor información acerca de eso, pero la ampliación que puedo hacer es solo eso, ¿no? Es solo eso. No, ayer creo que no lo mencioné. Mencioné solamente que la ley había cambiado. Pero la articulación de la ley no la he visto. Entonces hasta ahí queda eso, ¿no? Ese tema. No sé si después ya yo consiga mayor información en alguno que otro podcast, dentro de algún otro tema, lo mencione, ¿no? Si es que logro alguna información de ese punto específico. Después, al interior del grupo que siempre comento, también me mencionaba acerca de las velocidades, ¿no? Y qué tanta velocidad y qué tanta cobertura. Y yo mencionaba que aquí, por lo menos en el lugar donde yo estoy, el lugar donde yo estoy trabajando, la zona se llama Kiyokawamura. Es más pequeño que mi pueblo aún. Y está entre cerros. Entonces la cobertura de mi manejadora, mi operadora, es mala, ¿no? Es mala, realmente es mala. Y yo hacía el comentario acerca de eso, de que yo estoy con SoftBank. Y SoftBank en un tiempo tenía la velocidad de internet, era buena, y la que no era tan buena era la de Docomo. Eso solo duró un tiempo, ¿no? Porque ya se pusieron las pilas, mejoraron en cuanto a velocidad, y Docomo tenía cobertura, pues, ¿no? Eso sí es innegable. En cuanto a telefonía, con un celular de Docomo podías estar en el cerro o debajo de un debajo del mar, por ser extremos, en un ascensor no perdías la señal ni nada. Y parece que sí, ¿no? La internet también ya han mejorado, porque tengo compañeros que tienen internet dentro del hospital, y los veo yo navegando tranquilamente cuando yo trato de cargar con mi operador alguna que otra fotografía, o trato de subir, por ejemplo, algún audio. Esa es una demora, pues, increíble, y me sale ahí que está girando, la clásica demostración de que tuve la velocidad no es buena, ¿no? Y ya no es 4G, no es LTE, es 3G, y ese es un 3G que yo me imagino que los datos van a pie, porque todo se demora más, ¿no? Este podcast está saliendo en base a las interacciones que he tenido en Voxer y en WhatsApp. En WhatsApp es el grupo que estaba en Voxer y ha migrado a WhatsApp, más que nada por las llamadas, y por que tenemos un miembro del grupo que tiene la opción de tener el WhatsApp libre, cuando muchas veces otras aplicaciones no corren cuando ya no tiene datos. Entonces estamos ahí con él, porque tiene muy buenas apreciaciones, lo estimamos muchísimo y es parte del grupo. Entonces estamos ahí, vamos a ver, queremos y tratamos de que tenga alguna que otras aplicaciones, no, prestaciones, como por ejemplo escuchar los audios uno tras otro sin tener que estar haciendo play en cada audio que sigue. Pero, bueno, a cambio es que tenemos a nuestro amigo ahí siempre presente interactuando con nosotros. Y eso es más que suficiente, ¿no? Ya esperaremos que haya otra aplicación que nos dé lo que queremos, o que de repente haya algún cambio en esta aplicación. Ya veremos. Uy, Dios. Acá me menciona que la batería se está agotando, no me había dado cuenta. Y es algo que sí, ¿no? Son tantos los mensajes que se acumulan en el WhatsApp que sí, definitivamente la batería sufre estragos. Ahorita tengo 18%. No me sucedía esto hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Ha sucedido eso cuando no había conectado yo mi teléfono al iTunes, creo que ni una vez desde que lo tenía, y ya me estaba dando problemas y me habían mencionado que debería restaurarlo, y estaba en esas que quería restaurarlo. Entonces lo conecté al iTunes, hice una copia de seguridad ahí y ya me faltó tiempo. Entonces dejé un día para otro para el día siguiente hacerlo, pero ya el terminal comenzó a comportarse bien. Ya no tenía problemas con la batería, tampoco recalentaba, y no sé por qué, hasta ahora es un misterio por qué sucedió eso. Entonces, pero ahora me doy cuenta de que sí, yo supongo que WhatsApp debe gastar más que Voxer en la cuestión de batería, porque no estoy haciendo nada distinto y la batería está sufriendo una merma considerable. Estoy con 17% en este momento. Nuevamente, hoy vi eso, no quise cargarlo para ver cómo llegaba al final. Y ya estoy en rojo, ¿no? Vamos a ver. Yo grabando en este momento, usando internet 3G, mi velocidad está cambiando. Ya estoy acercándome a una zona donde ya tengo 4G nuevamente. Pero como ya saben, mientras va cambiando de antena en antena, ahí también empieza a sufrir la cuestión de la batería, ¿no? Este es un podcast, va a ser un podcast corto, porque quiero también interactuar un poco en la red de este grupo que estaba comentando, y no lo voy a poder hacer si llego a casa y ya ahí es imposible, ¿no? Entonces uso siempre estos momentos de ir o de regresar. Y a la ida fueron tantos los audios que se habían acumulado que llegué y no había hablado en ningún momento. Entonces sepan disculparme este pequeño audio. Bueno, no es tan pequeño, ya son 15 casi, así que no cambia mucho. El día de mañana haremos otro audio. Ya saben dónde encontrarme, amigos. Saben que siempre me encuentran en la cuenta de @ desde Ikawa en Twitter, @ Miyashiro Pro en Twitter también, y si desean hacer algún comentario más extenso, la cuenta desde Aikawa @gmail.com, ahí me encuentran, ahí pueden enviar sus mails, sus sugerencias, sus quejas, lo que deseen, sus fotos, sus peticiones, etc. Y saben que pueden encontrar a las personas que recién ingresen o quieran ustedes recomendar este podcast, compartirlo, que pueden encontrar en iTunes, en iVoox, en Spreaker. Eso es todo, un abrazo y nos encontramos el día de mañana.